El 9 de diciembre comienza el juicio de la Escuelita 7. Durante el proceso judicial serán juzgados 15 ex integrantes de las Fuerzas de Seguridad Nacional y Provincial por delitos cometidos contra 20 víctimas, de las cuales 8 permanecen desaparecidas. Este juicio cobra relevancia porque se juzgará la violencia sexual como delito autónomo. Sara Garotnik, presidenta de APDH Neuquén. La verdad que nos genera un estado de ansiedad a nosotros, a los organismos de derechos humanos, imagínense, a los familiares, a los sobrevivientes y a las víctimas que ahora son querellantes, ¿no? Bueno, en este juicio se van a incorporar, de las que llamamos víctimas, de estos desaparecidos, una cantidad de jóvenes que estudiaban en la Universidad del Comahue, bueno, que se van a ventilar muchos hechos que no aparecieron en los juicios anteriores. De Neuquén Capital les informó para Farco Marcelo Pascucio.